inatakin namin siyan, la na yun nom ni Kana Juan. Amasua, maluya, makeli. Amasinta na rin ko, ay, apa, apu, apu, apu, kami akayanyik pi, kami sikit, api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias y campesinas? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias, programa número 144 de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Mónica y les voy a estar acompañándolos durante este transcurso, informándolos lo que tiene que ver con las luchas cotidianas de nuestras comunidades originarias y más precisamente de lo que corresponde a la región del NEA. Mientras tanto, antes que nada de pasar a nuestros compañeros de Jujuy, vamos a saludar a nuestro compañero, ahí Dani Aguirre, que está allí en la consola de sonido. Muchísimas gracias por estar allí. Y también a Cristian Torres, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un saludo enorme para Cristian y muchísimas gracias por estar allí a través de Farco, emitiendo nuestro programa Raíces Milenarias. Muchísimas gracias a todos por estar allí siempre en cada programa escuchándonos. Vamos con nuestro compañero de Jujuy, adelante. Hola amigos, hola hermanos de Chaco Resistencia, muchísimas gracias por compartir con nosotros la información, por compartir la información con todas las comunidades originarias de nuestro país. Nosotros desde Jujuy ya dispuestos a iniciar una tarea más, este compromiso que tenemos de informar todo lo que acontece en las comunidades originarias. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, gracias a Dios porque alcanzamos este día para estar junto a nuestros hermanos de Chaco Resistencia y a la distancia con nuestros hermanos que sintoniza cada fin de semana a esta hora. Desde Jujuy, en la operación técnica, Raúl Calizaya, en la conducción del programa, Sebastián Reyes y quien les habla, Carmen Centeno. Enseguida vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra información. Bien, vamos a la provincia de Santa Fe, más precisamente allí en la Cuña Boscosa, si se quiere, porque allí entregaron tierras fiscales a productores de la Cuña Boscosa. El gobernador firmó la escritura en la escuela número 312 de Fortín Olmos, departamento Vera. Con ella se verán beneficiadas 68 familias que ocupan y trabajan casi 6.000 hectáreas. El gobernador Hermes Wiener entregó hace poco las tierras fiscales de uso compartido a un grupo de pequeños productores de la Cuña Boscosa santafesina. Firmó la escritura en un acto que se realizó en la Escuela de Enseñanza Media 312 de Fortín Olmos, departamento departamento de Vera. En este caso vamos a escuchar lo que decía el gobernador con respecto a esta entrega de tierras fiscales a comunidades indígenas. Según él, hace mucho que están trabajando y que ahora están, digamos, abocando en cuanto a este tema de entregar las tierras que les corresponde a las comunidades originarias. Lo que nosotros creemos que es importante trabajar por nuestro futuro, que es un futuro de convivencia, de paz, de solidaridad, y por eso estamos reconociendo los derechos también de nuestras culturas primitivas. Ahí hemos entregado tierras ya en posesión a los aborígenes y estamos entregando a las Cortinolmos más tierras que son que les pertenecen y que indudablemente, escritura mediante, se va a ver legalmente protegida. Bien, así lo escuchamos, y con la entrega de estas tierras se verán beneficiadas, como bien decíamos anteriormente, 68 familias de pequeños productores que ocupan y trabajan casi 6.000 hectáreas. Esta entrega de predios fiscales se enmarca en la Ley de Adjudicación de Tierras Fiscales número 12.091, que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a donar los inmuebles rurales propiedad del gobierno ubicado en las colonias de La Cuña Boscosa, Santa Fecina. Las tierras de Fortín Olmo fueron entregadas a los ocupantes que acrediten con testigos su tenencia en forma compartida por el término de 3 años con anterioridad al 31 de diciembre de 1991. Así que muchísimas felicidades, si se quiere, a las comunidades originarias de allí, de Vera Santa Fe. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien nos facilita estas informaciones. Vamos a continuar en la provincia de Santa Fe. En este caso, Bernardo nos ha enviado el material acerca de lo que tiene que ver con la educación. Vamos a escuchar el testimonio de Ángel Alfredo, quien nos comenta lo siguiente. En este año tenemos un problema de un mal entendimiento bajo la supervisora Ana Mantuani, la responsable del local de nuestro establecimiento educativo, que no se da el permiso de ir a capacitar a los chicos los días sábados. Entonces también, pero para mí que también no hay una coordinación, un diálogo entre lo que son, digamos, los que encabezan este proyecto. Un ejemplo, la señora Leonor Lasky, que es la antropóloga del Quilmes, que ellos tenían que contactar con el Ministerio Regional de la Cara de Rosario, Región Sexta, donde ellos tenían que plantear y también demostrar de que, bueno, hay un proyecto para la comunidad indígena. Por ejemplo, en nuestra localidad de Rosario, la parte home, en donde los chicos estaban entusiasmados, hay una página ya web en donde tenemos que difundir los temas que nosotros queríamos hacer, toda la parte cultural. Sabemos que ya han trabajado casi un par de meses dentro de este proyecto. En este año nuevamente no se inicia este trabajo por razones de este problema que han tenido entre directivo de la escuela, más con la supervisión de la Regional Sexta Rosario. ¿Y qué dicen las comunidades, tanto los padres, los chicos que están participando en el taller? Y bueno, y esto es algo que a lo mejor algunos papás lo saben, pero en cómo enfrentar y buscar el diálogo con la supervisora Ana Mantuani y la directora Alicia Cortés. Y hay un grupo de consejos, parte de este proyecto, también que ellos lo están sabiendo, pero hay un respeto de por medio. Pero si es un proyecto comunitario, o sea, para la comunidad, también habría que intervenir, digamos, los padres y tanto el consejo y el referente de nuestra provincia, que es Alfredo Ángel, que él también tendría que, digamos, intervenir en estas cosas, porque hay muchas cosas que se están perdiendo y estamos ya casi 4 meses que estamos sin actividad en este proyecto. Bien, así lo escuchamos a Ángel Alfredo, un docente de allí de Santa Fe. Muchísimas gracias también a Bernardo por enviarnos los materiales o las informaciones que tienen que ver con las comunidades de allí de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, comunidades, gracias también por brindarnos acerca de las informaciones que hay dentro de las comunidades originarias. Ahora vamos a informarnos lo que tiene que ver allí en la región del NOA. Bien, amigos, vamos a empezar a hablar sobre un tema que está sonando mucho en nuestro país, sobre el tema del dengue. Y recuerdan que en el encuentro que tuvieron los hermanos indígenas por el año 1996, cuando se habló de una participación indígena, donde dice que se debe reconocer y respetar a las personas que tengan esa sabiduría. Carmen hablando de los empíricos, ¿no? Y también habla, respetando a la medicina occidental. Con todo esto vemos de que a través de nuestro país tenemos contacto, testimonio, qué es lo que está sucediendo sobre el tema del dengue, ¿no? Yo quisiera que vamos, creo que vamos a tener testimonio importante que a través de este programa van a ir sabiendo qué es lo que se está haciendo investigación y cómo se debe eliminar este flagelo, ¿no? De acuerdo a las informaciones que recibimos, nuestro país, en Argentina, sufre el mayor brote epidémico de dengue en la historia del país, con miles de afectados en muchísimas provincias, y esta enfermedad del dengue que se expande en el norte y en el centro del territorio. Nosotros tenemos el testimonio desde la Fundación Proteger, creada en el año 1991 y tiene su sede en Santa Fe y también trabaja en provincias del nordeste. Y esta fundación, que reúne ambientalistas con más de 20 años de trayectoria y un consejo de científicos asesores de reconocida personalidad, trabajan en defensa de la salud, en defensa de la educación, y hemos dialogado con el director de esta fundación, Proteger, con Jorge Capato, para investigar y conocer un poco más acerca de esta enfermedad. Y él nos comentó acerca de las medidas de prevención del dengue, y esto nos decía. Hoy en la Argentina está atacando a los sectores más débiles de la sociedad, incluidos los sectores más empobrecidos, las poblaciones indígenas incluidas, y está tomando a una enorme masa de la población absolutamente indefensa y desinformada de cómo debe actuar a la brevedad, a la inmediatez posible para evitar no solamente frenar esta enfermedad, que es una vergüenza y un castigo para nuestro país, sino que también podamos evitar que estos brotes se repitan igual o en forma más virulenta en los próximos años, y fundamentalmente que entre todos podamos evitar que el dengue pase de ser un conjunto de brotes epidémicos o una epidemia a transformarse en una enfermedad endémica en la Argentina, lo cual sería de una gravedad absoluta y enorme, ¿no es cierto? Jorge, ante esta falta grave de información y este dengue que avanza sobre nuestro territorio argentino, hablemos de las medidas de prevención comunitaria para la gente que nos está escuchando, comunidades criollas y originarias. Cómo no, Elisa. Mire, le digo, el dengue es primero transmitido por un mosquito que se llama el Aedes aegypti, que es el mismo mosquito que también transmite la fiebre amarilla. Por ejemplo, en Paraguay y otros países ya se han registrado casos de dengue y de fiebre amarilla. Este es un mosquito muy peligroso, pero vive exclusivamente en nuestros patios, en nuestras casas, en el interior de las viviendas y en el ambiente alrededor de las casas, en los baldíos y lugares abandonados. Pero siempre es un mosquito que vive en las ciudades y aún en los pueblos medianos y pequeños. Insisto, este mosquito no se cría ni en los ríos, ni en las lagunas, ni en las selvas, ni en los montes, sino que se cría exclusivamente en el ambiente doméstico. Es un mosquito doméstico y sus criaderos, las mismas personas que, porque no se les está dando la información adecuada, tienen los criaderos en sus propios patios. Y le voy a enumerar cuáles son los criaderos del mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue hoy en Argentina y que también lo ha transmitido en Bolivia, Brasil y Paraguay. Bien. Pero concretamente los recipientes donde se cría y la hembra deposita 100 huevos cada vez, en promedio 80, 100 huevos pequeños, muy difíciles de ver. Estos huevos los deposita en recipientes con agua limpia, agua de lluvia o de riego, que se junta en recipientes tales como frascos, vasitos de yogur o de plástico, tapitas que están en los patios tiradas, la basura en general que puede estar tirada en el fondo de algunas viviendas o baldíos. El criadero, para que nos ubiquemos, un criadero inmejorable que el mosquito busca son los neumáticos viejos, las ruedas de goma usadas que están tiradas en los baldíos, pero muchas veces también la gente la tira arriba de las casas para darle mayor peso a las chapas en los techos, o por supuesto en las gomerías que tienen tiradas estas gomas al aire libre. Llueve, la lluvia se junta en estas gomas y el mosquito busca, vuela hacia el interior de estos neumáticos viejos usados, tirados al aire libre con agua de lluvia, y pone allí sus huevos. También la hembra del mosquito deposita los huevos en floreros, incluidos los floreros de los cementerios, que ahora se recomienda que no se le ponga más agua, sino arena húmeda, que el agua no sobresalga por encima de la arena. No tiene que haber objetos con agua en la vivienda, ni en el interior. Por ejemplo, la gente que tiene gajos, plantitas con agua dentro de la casa, tiene que reemplazar el agua por arena húmeda o bien eliminar esos recipientes que son peligrosísimos porque, aunque no nos demos cuenta, la hembra busca esos recipientes, insisto, para poner los huevos y reproducirse. Cuando pone los huevos nacen las larvas al poco tiempo y en 7 días las larvas se reproducen, se transforman en pupas y del recipiente con agua sale volando el mosquito adulto. Uh-huh. Aunque no lo veamos porque no le prestamos atención, todo esto ocurre, pero con un poco de atención usted podrá ver en algunos recipientes con agua que hace varios días o varios meses incluso que están tirados en el fondo de las casas y que la gente no sabe. Si uno va ahí puede ver las larvas moviéndose. Eso es sumamente peligroso, hay que juntar, destruir todos esos objetos o recipientes o bien tirar el agua y embolsarlos, ponerlo en bolsas grandes y ponerlo en un lugar para que se lo lleve la recolección municipal. Donde no haya recolección municipal, todos estos objetos se deben destruir y enterrar. No sé si estoy siendo claro en el mensaje. Sí. Tenemos que evitar que haya recipientes con agua de lluvia o la misma señora que está regando las plantas en su patio y no se da cuenta que tirados ahí en el jardín puede haber estos vasitos de plástico, tapitas de plástico, frascos, baldes viejos, fuentones. Los fuentones y baldes que están en uso hay que sacarles el agua y ponerlos boca abajo después de ser usados. Los tanques de agua, hay casas que tienen el tanque de agua sin tapa, hay que ponerles la tapa inmediatamente. Los aljibes tienen que tener tapa en todos los casos, porque si no también en los aljibes, este es un mosquito que le gusta el agua limpia, insisto, quieta y con sombra y fresquito, ahí va a poner los huevos. También los bebederos deben estar cubiertos, son lugares peligrosos para criar las larvas, o bien se le debe renovar el agua todos los días. Todos los días hay que renovar el agua de los bebederos, porque de lo contrario, en una semana el mosquito se reproduce en forma completa y pasa del huevo al mosquito adulto que sale volando de los recipientes con agua. Esta es la medida fundamental. No hay que esperar las fumigaciones, porque las fumigaciones son solamente una medida de emergencia, un paliativo, no van a resolver ni han resuelto en ningún país el problema del dengue, porque los camiones fumigadores pasan por la calle y este problema de los recipientes está en los patios y en los baldíos, entonces no sirve. Hay que decirle a la gente que no se engañe, que la fumigación no va a resolver el problema del dengue, es solamente una emergencia la que está tratando de solucionar. Y con esta información, la fumigación mata a los mosquitos adultos, pero no mata a las larvas ni los huevos. Entonces, cuando pasan 4, 5, 7 días, las larvas y huevos ya están nuevamente transformadas en mosquitos adultos, que siguen transmitiendo el dengue. Y hay algo muy importante que decir. Los huevos del dengue son resistentes al cloro, son resistentes a los insecticidas, son resistentes a las fumigaciones. Si hay recipientes que tienen o tuvieron agua de lluvia o de riego o bebederos o tanques con agua en este invierno y que tienen los huevos pegados en los bordes, porque el mosquito pone los huevos bien en el borde del agua. El agua se puede secar en la temporada seca, y cuando vuelva a llover y viene el calor de próxima primavera, verano, van a volver los mosquitos y van a volver a transmitir el dengue. Recién escuchábamos el testimonio de Jorge Capato, director de la Fundación Proteger, y nos recalcaba estas medidas de prevención del dengue. Nos decía, para todos los oyentes que estamos escuchando este programa que llega a muchísimas provincias de nuestro país y por supuesto también a Centroamérica, tener en cuenta esta enfermedad para evitar y que no se expanda mucho más. Es por eso que él también hacía una advertencia en cuanto a las fumigaciones, que es solo un paliativo. Con esto no se va a erradicar el dengue, Sebastián. Así es, la verdad que creo que es parte de nosotros, ¿no?, el compromiso de cada persona que vive en cada zona, ¿no?, en cada área, o sea, que cada departamento, provincia. Por ejemplo, en la provincia de Salta, en el norte de Salta, yo creo que cada familia es el responsable, como dije anteriormente, de cuidar cuál es el consejo que viene de parte de los agentes sanitarios. Yo creo que es tenemos que hacer caso a esa introducción que nos da para poder prevenir el dengue. Hay un llamado urgente desde esta Fundación Proteger para los medios de comunicación, para los periodistas, para los docentes, para los agentes de salud y organizaciones sociales de todo el país, para que ayudemos a frenar la expansión de los brotes de dengue y el contagio de la población. Y con respecto a este llamado urgente, Jorge Capato nos decía lo siguiente. Los docentes, periodistas o aquellas personas que tengan acceso a internet, simplemente poniendo en el buscador de Google Proteger, ingresan a la página y van a ver en primer plano dos notas muy importantes, con mucho material educativo, mucho material informativo, que es lo que lamentablemente la televisión y las radios masivas no le están dando a la gente. Es muy increíble esto, porque cuando fue la epidemia en América Latina del cólera en los años 90, Argentina pudo detener el cólera en la frontera con Bolivia. El cólera no entró a la Argentina, y no entró y se desparramó como lo está haciendo ahora el dengue, con tanta virulencia, con tanta violencia, con tanta rapidez, porque la población estaba informada y sabía que tenía que lavarse las manos, que no tenía que comer verdura cruda, que no tenía que comer pescado crudo. Todo eso se lo estaba enseñando la radio y la televisión, y había avisos cada 5 minutos. No estamos viendo que las autoridades de salud y de educación hayan reaccionado esta vez. Entonces, insisto, la población está completamente indefensa porque no sabe cómo actuar. Lo que le estamos pidiendo a través de esta entrevista ahora, a través de las radios comunitarias y a través de todos los medios de comunicación alternativos que afortunadamente existen en el país, es que los docentes, las organizaciones sociales, los dirigentes sociales se tomen esto muy, muy en serio, con la idea de que ni las fumigaciones ni el Estado solo puede resolver este problema. No lo puede resolver. Por eso el dengue avanzó desde América Central y ha recorrido todo el continente, y hoy está llegando hasta el paralelo 35 en la Argentina, ocupando todo el centro y el norte de la Argentina con una velocidad pasmosa. Entonces, la única explicación, insisto, es que ha encontrado a una población desinformada, con falta de educación e indefensa. Lo que estamos tratando de hacer, y a través de internet y a través de toda la información que estamos dando, es decirle a la gente un mensaje claro. Señora, señor, si usted no va al patio de su casa y saca todos estos objetos que juntan agua de lluvia o de riego, usted mismo está teniendo esas pequeñas bombas biológicas que atentan contra su vida y la vida de su familia y de sus hijos, que son los recipientes con agua que crían el Aedes aegypti. Señor docente, no espere ahora que el Ministerio de Educación le mande los materiales. Ya los materiales están. Llame a esta radio, entre a la página simplemente poniendo Proteger en el buscador, hay notas. Todo el material que estamos distribuyendo es de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, que son los organismos líderes en materia de salud a nivel mundial. ¿Entiende? Todo esto ya se sabía hace 20 años cuando la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud habían dicho muy claramente que si la población no se educaba y participaba en la eliminación de los criaderos domésticos íbamos a tener esta epidemia. Bueno, estamos en ese punto ahora. Le dejo un último mensaje, que es lo que pasa con todos estos desastres, como inundaciones y todo, que están 3 o 4 días, 1 semana, 10 días en la televisión, en los medios masivos, y después se cae la noticia, pero el problema queda. Nosotros tenemos un largo camino de lucha contra el dengue, desde ahora hasta el próximo verano y por delante. Tenemos muchos meses de trabajo hasta que todos los patios de todas las casas del país estén limpios, hasta que todos los baldíos estén limpios, hasta que todas las plazas y lugares públicos estén limpios y hasta que tengamos ciudades limpias, con casas limpias que nos permitan erradicar el dengue y evitar que se haga endémico en nuestro país. Muchísimas gracias. Un saludo a usted y a todos los oyentes de las radios comunitarias del país. Esperamos que con la ayuda de los medios de comunicación y los periodistas socialmente comprometidos y los docentes y dirigentes sociales socialmente comprometidos podamos librarnos con nuestras propias fuerzas y nuestra propia educación y nuestra propia información de este tremendo flagelo. Así acabamos de escuchar este testimonio importante porque, claro, es un compromiso, ¿no? Un compromiso grande, también que los medios le den oportunidad para que esto se difunda. Y para esto queremos compartir con nuestros hermanos de Chaco Resistencia. Ustedes, compañero. Bien, después de habernos informado lo que tiene que ver con las regiones NEA y NOA, vamos a hacer un paréntesis, vamos a invitarles a escuchar el primer tema musical de este programa Raíces Milenarias, programa número 144 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a escuchar a estos santiagueños, Dúo Terral, con el tema Marchas. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Continuamos con nuestro programa Raíces Milenarias después de haber compartido el tema musical de estos santiagueños, dúo Terral, con el tema Marchas. Vamos a tocar el tema del relevamiento territorial que se estuvo presentando hace poco acá en la provincia del Chaco, cuando se tocan estos temas de relevamiento territorial, afecta a comunidades indígenas, tanto campesinas. Pero en este caso, el proyecto que se había presentado, el programa que se había presentado, es de relevamiento territorial de comunidades indígenas, de, digamos, en el marco de la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Con este tema vamos a escuchar a Julio García, que es uno de los director de, digamos, de este programa, el director técnico del relevamiento territorial de comunidades indígenas. Bueno, el programa tiene básicamente dos obligaciones ahora. Una es hacer un relevamiento rápido de todas las comunidades indígenas que van a ser parte del programa en la provincia. Ese es el primer dato, que nosotros necesitamos incorporarlo en un plazo breve. Nos están faltando para eso instrumentar ello la movilidad, lo cual ha sido ya llamado a licitación pública. Y lo otro que está faltando es establecer cuáles van a ser las prioridades en materia de comunidades que están en territorio nacional o en territorio provincial, a los fines de que se regularice inmediatamente la situación de esas comunidades que están en esa situación. Estamos en la etapa de conformación del equipo territorial y de conformación de los equipos locales. Se habló también acerca de los antecedentes territoriales. Entonces, si hablamos de eso, también implica el tema tan mencionado en varias oportunidades, al menos dentro de las comunidades indígenas de Pampa del Indio, con respecto a lo que está ocupando Hornacián. Digo, yo no conozco la situación de las comunidades con respecto al establecimiento Hornacián, pero lo que digo es, lo que hay que hacer es básicamente la historia de la comunidad, la historia del territorio, la historia de los reclamos, los antecedentes, y juntamente con eso hay que elaborar un dictamen. Indudablemente hay una obligación que nosotros tenemos como programa, que es establecer un mapa del conflicto. Si aparece que la empresa Hornacián tiene un conflicto, o la empresa Hornacián o cualquier otra empresa tiene un conflicto con comunidades indígenas, indudablemente que va a haber que abordar desde el programa un escenario de solución a ello. También hubo un hermano que preguntó acerca de las zonas urbanas, ¿qué pasaría con eso? Bueno, en las zonas urbanas nosotros como equipo lo que pretendemos es referenciar la información. Hay que trabajar con los municipios, habría que hacer convenios con cada uno de los municipios para proponer una solución de regularización dominial. Las situaciones son distintas, algunas tienen que ver con hacinamiento, otras tienen que ver con falta de titularidad, otra tiene que ver con meras ocupaciones. Digo, determinar cuál es el escenario del conflicto e indudablemente avanzar en convenios con los propios municipios. Bien, así escuchamos al doctor Julio César García, quien nos comentaba también acerca de los objetivos de este programa de relevamiento territorial. Recordemos de que el programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas será financiado y coordinado a nivel nacional por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y por el Instituto del Aborigen Chaqueño, el IDACH. A nivel provincial, la tarea será realizada por un equipo técnico operativo. Vamos a escuchar a Horacio Pascual, quien es el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien comentaba también acerca de este programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Y la verdad que es muy grato estar acá, porque ya no estamos hablando, como dijo Julio, de lo que podía ser, lo que debería ser, sino que estamos hablando de un programa, de acciones concretas, de por fin y de una vez por todas ir saldando deudas históricas que el país ha tenido con los pueblos originarios, ¿sí? Y esto se lleva a cabo con hechos concretos. Nosotros, bueno, a fines del año pasado ya firmamos el convenio marco como para desarrollarlo. Ya estamos hablando, como dijo Julio, de que hay un lugar para desarrollarlo. Ya estamos hablando que están los equipos. Próximamente, digo, el programa involucra también la compra de móviles como para desarrollarlo. Ya se está trabajando en conjunto con las comunidades. Algo muy importante también para rescatar, que a veces en los tiempos que uno maneja de la administración pública en cuanto a implementar el programa, se hacen planteos de ciertas demoras. Pero algo que yo quiero rescatar particularmente acá en la provincia, hay una decisión muy fuerte del gobernador, es que este tipo de acciones que debemos realizar en cuanto a algo tan sentido, histórico, como es el tema de las tierras para las comunidades, no se puede hacer sin la consulta y la participación de las comunidades, de los representantes de las comunidades. Y nosotros como Estado debemos darnos el tiempo, debemos aprender y debemos hacer todo el esfuerzo, y lo planteo como debemos porque digo, es un derecho que tienen los pueblos originarios, de trabajar en conjunto con ellos. Y antes de hacer en general cualquier tipo de acciones desde las áreas del Estado, debemos sentarnos, digo, con los representantes de las comunidades, con los pueblos originarios, como para discutir, digo, la forma de intervenir con ellos. Bien, así lo escuchábamos al presidente del INAI, Horacio Pascual, quien había mencionado de que, bueno, es un grato haber estado en la provincia y que se está hablando ya de hacer, poner en acción, si se quiere, con respecto a este programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas. El programa abarcará un periodo de 24 meses en los años 2009 y 2010. Así que ya ha empezado las acciones en cuanto a este programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Así que, bueno, vamos a esperar qué resultado da también con respecto a este tema. Y ahora vamos a nuestros compañeros de Jujuy informándonos acerca de las comunidades indígenas de allí, de esa zona. Y en esta nuestra segunda entrada desde el norte de nuestro país, vamos a continuar hablando acerca de esta enfermedad que está azotando a nuestro territorio del norte también, que es el dengue, Sebastián, y que como nuestros hermanos estamos muy preocupados y hacemos desde acá lo que debemos es informar cuáles son las medidas de prevención, informar, tampoco alarmar a la gente, pero decir lo preciso con científicos, con médicos, con personas que investigan. Y como lo hacíamos anteriormente, escuchábamos a Jorge Capato desde la Fundación Proteger, una fundación que trabaja con muchísimos científicos y que están trabajando para poder frenar esta enfermedad en la mayoría de las provincias. Y vamos a hablar también en esta parte, vamos a conocer la voz y el testimonio de hombres y mujeres originarias, porque la medicina tradicional también se debe respetar. La medicina tradicional, si nos remontamos al artículo, a la parte quinta del convenio 169, donde habla de la seguridad social y de la salud, así nos dice que en el artículo 24, que la salud física y mental para los pueblos indígenas, para que esté asegurado, es necesario que los servicios de salud se organicen a nivel comunitario y que se respete la medicina tradicional. Así es, ¿no? La verdad que hay que darle la participación de las comunidades indígenas que nos comenten de su historia, porque ahí están los sabios, los empírico, curandero y otros, que parece que no hay oportunidad para ello dentro de la sociedad envolvente en apoyo para trabajar junto con los médicos, pero ellos son conocedores, que uno de ellos nos comentaban de este tema, cómo se puede parar este clase de enfermedades. Uh-huh. Se pide también en esto, Sebastián, el reconocimiento, ¿no?, el respeto y el libre ejercicio de nuestra medicina tradicional a través de los propios indígenas que tienen ese poder, esa sabiduría, ese conocimiento, y que se reconozca no solo por su comunidad, sino por toda la sociedad. Vamos a escuchar también, como recordaba anteriormente, la voz, el testimonio y el conocimiento de nuestros hermanos. Vamos a escuchar a Luis Alberto Ángel, conocedor de la medicina ancestral y el conocimiento con respecto a esta enfermedad y consejos ancestrales para prevenir esta enfermedad. Llegó el momento también de que tanto la ciencia y la medicina tradicional tengan que ser una fusión, ¿no?, de conocimiento, ya sea de sabios como también profesionales médicos. Durante tantos años que uno viene trabajando con gente de distintos, grupos étnicos, ya sea criollo, ya sea de otro grupo, y bueno, uno pasa los años, va aprendiendo muchas cosas a través de revelaciones, a través de conocimiento del medio ambiente, y bueno, viendo esta enfermedad que está sacudiendo, ¿no?, al mundo entero, el análisis y bueno, y todos los estudios que nosotros hacemos espiritualmente, o sea, de mi parte, el dengue es una enfermedad que es del medio ambiente. Este mosquito nace de eso, porque realmente nosotros como seres humanos hemos quitado mucho lo que es el medio ambiente a través de la limpieza, o sea, todo lo que nosotros siempre hemos peleado, que nos sigan desmontando. Y por esas razones ahora toda la malaria que nosotros estamos teniendo, porque realmente no encuentran ya un lugar físico donde ellos pueden habitar. Como esta, el mosquito dengue era una enfermedad de los animales, de las aves, vivía en la flora y fauna. Ahora ya se está haciendo una enfermedad de los seres humanos, que realmente ahora recién sabemos lo que siempre nosotros hemos luchado como pueblos aborígenes, de que no sigan destruyendo nuestro medio ambiente. Y ahora ellos se están rebelando contra nosotros, los insectos, el dengue, el cólera, el hantavirus. Y yo creo que ahora llegó el momento, como te decía yo a vos, de utilizar los dos conocimientos, ya sea científico y el conocimiento de las medicinas tradicionales. Eso va a ser uno de los nexos más importantes. ¿Qué pasa? Que nosotros venimos con otros conocimientos, con otros saberes, con otra cosmovisión que realmente a nosotros nos ha dado nuestro Dios, ¿no?, nuestro Ñandero Tumpa. Bueno, yo a través de revelaciones, como te digo, Ñandero Tumpa, bueno, ya hace bastante tiempo que yo tenía esto para prevenir, combatir y curar este medicamento. Siempre usted sabe que hay veces nosotros no tenemos oportunidad de hablar tampoco, o hay veces hablamos y hablamos al aire, porque es como que nadie puede creer lo que uno sabe. Entonces yo creo que esta oportunidad que vos me estás dando es para que caiga en buenas manos, en manos de gente que tenga afectada, en gente que realmente lo necesite, y que esto no sea un negocio. Si el negocio tiene que salir únicamente de esta persona que está hablando, que es Luis Alberto Ángel, porque yo sé que esto va a ser un negocio, ya van a salir los oportunistas y todo eso, y yo quisiera que esto sea algo para la comunidad, para el pueblo, para las naciones que realmente lo necesitan. Estos son los componentes que tienen que tener, por ejemplo, comprar soda, grasa de cerdo, tiene que ser grasa de cerdo comprado en un supermercado. Y después la latita de arveja. Son los tres componentes que hay que tener. Y ahora, si querés que te explique cómo hay que prepararlo, lo primero que tenés que hacer es agarrar. Son dos vasos que se agarran. Un vaso es para el preparado. No sé, echar 3/4 de soda en un vaso, agarrar un pedacito de grasa de cerdo y agarrar una cuchara y empezar a mezclar, sacar esa sustancia de grasa. Una vez que uno ya ve que ha sacado, al mezclarlo ya ha sacado la sustancia, mezclar también con 2 o 3 arvejitas, y una vez que ya está todo mezclado, agarrar otro vaso y eso de vaciar en otro vaso y recién se puede tomar, pero ya tiene que tomar 2 o 3 arvejas más en forma de pastillas, y eso tiene que tomar 3 veces al día, que puede ser entre el horario entre las 10 de la mañana, entre las 2 de la tarde y el otro antes de las 7 de la tarde, porque el estudio que yo he hecho por el tema de dengue es muy psicológico. y le estudian muy bien a la persona también. Miren, nosotros a veces decimos que los insectos, que los animales son sonso, dicen, ¿eh? Que hay animales que son bien psicológicos. En este caso, por ejemplo, este mosquito, él tiene en cuenta quiénes son los que lo quieren combatir. Lo conoce bien a los profesionales y realmente cuando van a querer combatirlo, él le sale a la defensiva, defendiendo su territorio, capaz de enfermarle al profesional. Entonces ese es un consejo que tienen que tener en cuenta los profesionales, que si quieren salir a lucharlo a ellos, tienen que llevar eso en mano y tomar, principalmente tomar para crear ese anticuerpo. Porque este medicamento va a crear un anticuerpo que realmente cuando le vuelva a picar el dengue, ya digamos lo siente otro gusto, no va a sentir ese mismo gusto que picó la primera vez. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a abandonar ese territorio, o sea, va a abandonar el cuerpo que está picando también. Nosotros lo podemos desterrar el dengue con ese preparado, ¿no? El dengue, fiebre amarilla, cólera y la picadura del torí. Podemos combatirlo con ese mismo, nomás también al hantavirus. Así acabamos de escuchar a Luis Alberto Ángel, lo que nos recomiendan de que hay que creer tan solamente, creer cómo es la preparación, el conocimiento de ello, ¿no? Lo que Luis Alberto hace la investigación, y tanto como él, también hay en otros grupos, en otros pueblos indígenas que también son conocedores de la medicina tradicional. Sería importante garantizar este derecho de la propiedad intelectual del conocimiento de la medicina tradicional y las técnicas de curación, como bien lo manifestaba Luis Ángel. Y estas curas secretas de nuestros sabios, nuestros hermanos indígenas. Vamos a seguir escuchando más consejos de Luis. Con respecto también, él habla acerca de esta participación de la medicina originaria para la prevención de estas enfermedades. Si nosotros nos darían una oportunidad de trabajar con algún profesional que realmente puede preparar todo, se podría sacar jarabe, agua preparada, pastillas, pomadas y otras cosas, ¿ves? Y después también, por ejemplo, llevar siempre, preparar en botecito, en un bidón, preparar siempre esa agüita y llevarlo cuando uno sale al campo. Por ejemplo, esa agua, o sea, agua gasificada, vendese ya, y ya puede también servir como combatir la alteración del cuerpo y del corazón, presión, dolores musculares, nervios, dolor de cabeza, malestar estomacal, vómito, diarrea, infección del riñón y otros. Tiene facultad para varias cosas. Hay veces, como nosotros decimos, ¿no? Tenemos las cosas ahí, pero no sabemos para qué utilizarlo. Cuando le pica a uno, como el estudio de ustedes, ¿qué siente la persona? ¿Le da sueño? ¿O a dónde ataca principalmente? ¿Al riñón, al corazón, al estómago? ¿Lo puede explicar? Sí, el estudio, por ejemplo, que uno hace como empírico, esto data de hace muchísimos años, como yo te decía. Yo, por ejemplo, si tendría que hacer un dibujo del mosquito, lo dibujaría como esos tiempos que se habla bíblicamente, una víbora con alas. Entonces, para que uno se ponga a pensar qué es ese mosquito. Y otra cosa de que al picar, tira una infusión venenosa que va directamente. Sebastián, vos estás en este tema cultural. Recuerda que antiguamente, tema carnaval, en esos eventos, dice que antes sabía salir, ¿no? Que nos cuenta a nosotros, sabían salir los esqueletos y decían que le sacaban de acá, de la parte de la espalda, le sacaban un huesito. Entonces, directamente cuando te pica, va directamente al huesito ese. Ajá. Hay un parte de los nervios de todo lo que es el cuerpo de nosotros. Uh-huh. Y entonces de ahí donde nosotros nos aflojamos, ya vienen los dolores musculares, principalmente el dolor de nuca donde viene. Y ahí es donde está yo te estoy diciendo, ¿ves? Que ahí ya después empieza a producir todo lo que es mareo, náusea, ya cuando es más grave, ya es cuando te empieza a agarrar torcijones del estómago, ya cuando comienza hemorragia. Bueno, ya yo estoy haciendo todo ese estudio y sigo teniendo revelaciones y sigo teniendo conocimiento de cómo está actuando ese mosquito dengue. Por ejemplo, ahora estoy dando charla con los mismos chicos de la escuela, porque vos mismo sabes que soy docente y estoy enseñando a los chicos, los estoy preveniendo y estoy haciendo la charla y a la vez enseñándole a ellos también cómo preparar esto y poniéndole práctica directamente en la escuelita donde yo estoy trabajando. Mi mensaje es de que realmente nos pongamos un poquito la mano en el corazón y preparando lo que yo les digo, va a poder prevenir, combatir y curar también. Tomen atención que realmente son cosas sencillas, pero realmente pidiéndole a Dios de corazón, esto puede funcionar para toda la gente que que escuchen, digamos, lo que es la red de comunicación indígena. Y así terminamos de escuchar a Luis Alberto Ángel. Él es conocedor de la medicina tradicional, recordemos que también es maestro bilingüe, es de Tartagal, de la provincia de Salta. Y sería importante reconocer a nuestros médicos indígenas y tradicionales que trabajen coordinados con los médicos profesionales, que sean reconocidos legalmente e incorporados como personal de salud pública para que puedan trabajar junto o al lado de los médicos en los hospitales. Qué importante, ¿no? Es el gran deseo de nosotros, desde acá, desde la red de comunicación indígena, y yo creo que han tenido muchos talleres de capacitación, encuentro, donde siempre en los papelógrafos se ha escrito la participación de estos médicos empíricos. Para compartir con ustedes, hermano del Chaco, esto es lo que acabamos de escuchar. Ustedes, compañero. Bien, tenemos muy poco tiempo, así que vamos al tema del dengue, dado de que acá en la provincia del Chaco se habían donado, ha recibido donaciones más de 400.000 comprimidos por parte de un laboratorio que se llama Rafas, puede ser, el cual, bueno, con respecto a este tema, el ministro de Gobierno, Domingo Pepo, mencionaba, digamos, agradecimiento con respecto a estas donaciones. Y también, antes que nada, la provincia había también recibido donaciones de unos 60.000 unidades de repelente por parte de la empresa Johnson & Johnson, del cual, bueno, repelente en off en calidad de donación para las zonas más afectadas, tales como en el ejemplo de la localidad de Charata. Pero bien, vamos a escuchar al ministro de Gobierno, Domingo Pepo. Señor Humberto Bonafú, que es representante en la provincia del laboratorio RAFO, el cual viene a poner a disposición de la provincia 400.000 comprimidos de paracetamol. Verdaderamente agradecemos este gesto, esta actitud solidaria, y creo que esto, sin ninguna duda, también fortalece todo este proceso de combate hacia este problema que se tiene hoy del dengue en la provincia del Chaco. Quiero destacar y rescatar este gesto, como también en horas de la mañana la Asociación de Farmacéuticos lo ha planteado también en una donación, estos gestos de solidaridad que, sin ninguna duda, son muy importantes, además de un elemento tan importante como es el paracetamol. En nombre del gobernador y la comunidad de la provincia del Chaco, quiero agradecer esto y decirles que inmediatamente, con la llegada de esos elementos, van a ser puestos a disposición de Salud Pública para la distribución inmediata en toda la provincia del Chaco, para que haya suficiente cantidad de paracetamol. Si bien hoy tenemos las provisiones correspondientes, pero creo que esto va a fortalecer a esta cuestión. Bien, recordemos que según las cifras oficiales en el país existen 7.734 casos confirmados de dengue, pese a que infectólogos y autoridades provinciales calculen que el número de enfermos superen a los 13.000 las provincias de Chaco, Catamarca y Salta en el norte del país son las más afectadas por la epidemia de dengue en Argentina. Vamos a escuchar a Humberto Bonafous, que es el gerente del laboratorio RAFO. El laboratorio RAFO quiere estar presente en la encrucijada que se ha presentado con el tema del dengue. Un producto de muchísima necesidad, una droga de muchísima necesidad, es el paracetamol. Por eso, a través de nuestro producto paracetamol de la línea RAFO, queremos estar presente con 400.000 comprimidos que están siendo despachados como para que puedan tenerlo disponible ya el jueves. Lo que sí quiero hacer una observación: las cajas van a venir selladas como productos de donación, porque de hecho son originados, sacados del circuito de venta común, para poder ponerlo a disposición del gobierno acá de la provincia del Chaco. Bien, muchísimas gracias al laboratorio RAFO y esperemos también de que les llegue a la gente estas donaciones. Recordemos que el martes también la ministra de Salud de la Nación, la señora Ocaña, admitió que el dengue llegó para quedarse. La funcionaria estuvo en la Cámara Alta y su presencia fue con sesión realizada por el oficialismo del Senado para evitar que el tema fuera tratado sobre tablas en las últimas reuniones del 25 de marzo último, donde varios legisladores nacionales acusaron al gobierno central de no haber tomado prevenciones y carecer de una política nacional para afrontar el tema. Bien, estas son las informaciones que tenemos, hermanos, de todas las comunidades indígenas y también, bueno, este tema que nos azota a todos, el tema del dengue, hay que prevenirlos y la verdad tenemos que hacerlos entre todos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hemos llegado al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Nos despedimos, Sebastián. Nos despedimos de nuestros compañeros del Chaco, de toda nuestra audiencia, de nuestro país. Y bueno, para todos, felices Pascuas. Que en el Señor resucitado encontremos la paz, la armonía y el amor en nuestra familia. Así es, Carmen, nos estamos yendo junto a tu presencia, también Raúl Calizaya, Sebastián Reyes. Les decimos hasta nuevo encuentro con esa resurrección de Cristo en nuestra vida y que para el futuro sigamos trabajando mancomunadamente con todas las organizaciones y apoyo que hacen a las comunidades indígenas. Hasta un próximo encuentro. Antes de cerrar el programa, se sigue debatiendo en cuanto a la nueva ley de radiodifusión para el señor Mariotto, que es el, bueno, es uno de los que están, digamos, abocados en cuanto a esta temática. Según él, decía que con la nueva ley y la comunicación será un servicio y no un negocio. El interventor del CONFER destacó que el anteproyecto de comunicación audiovisual no es ninguna iniciativa en contra de los grandes medios, sino que se trata de una ley que pretende ajustarse a un sistema democrático. Por su parte, el intendente de Córdoba destacó que es muy importante el debate que se está dando. Fue en el marco de un foro en la Universidad Nacional de Córdoba. Hay que recordarles que el próximo 14 de este mes se va a estar desarrollando en Salta, en cuanto a este foro de debate por la nueva ley de radiodifusión, y el 16 La Plata, el 17 Mar del Plata, el 20 en Rosario y el 21 Mendoza, 22 San Juan, 23 La Pampa, 27 Neuquén, 28 Viedma, Río Negro y el 30 Trelew, Chubut. Así que son estas fechas que se están dando en cuanto a este foro de debate de una nueva ley de radiodifusión. Bien, muchísimas gracias, hermano, de todas las comunidades indígenas. Se nos están sacando el aire, así que muchísimas gracias a nuestro compañero Dani Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. De mi parte, será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.